Si lo hacen juntos, él está feliz. ¡Cotorro! Pregunta el cotorro cómo es el motor de un coche y hace rum, rum, rum, rum, rum. Rum, rum, rum, rum, rum. Te invita el cotorro a repetir. ¡Cotorro! Si lo hacen juntos, él está feliz. ¡Cotorro! Pregunta el cotorro cómo se arrulla un grillito haciendo cri, cri, cri, cri, cri. Repetir. ¡Cotorro! Si lo hacen juntos, él está feliz. ¡Cotorro! Pregunta el cotorro cómo es el ferrocarril y hace chu, chu, chu, chu, chu. ¿Por qué?